Ibero 90.9. XHUIA. Frecuencia modulada. 3.000 watts de potencia. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. México DF. Ibero 90.9. Hola, Marifer. Hola, Toño. ¿Ya viste lo que está haciendo Mancera? ¿Mancera? Sí, Miguel Ángel Mancera, el candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal. Ah, el que fue procurador y bajó el crimen 12%. Sí, Miguel Ángel Mancera. Pues fíjate que está haciendo una encuesta casa por casa en todas las colonias para conocer las tres prioridades de cada una y resolverlas de inmediato. ¿De verdad? Sí, se llaman decisiones por colonia. Vaya, qué bueno que se acerca la gente. Por eso hay que votar por Miguel Ángel Mancera. Hola, soy Miguel Ángel Mancera y te invito a que decidamos juntos. Miguel Ángel Mancera. Partido de la Revolución Democrática. Cartelera Cineteca Nacional. Mayo. 32º Foro Internacional de la Cineteca. A partir del 11 de mayo. Full. Del 18 de mayo al 3 de junio. El lenguaje de los machetes. Miércoles 18 de mayo. Más información en www.cinetecanacional.net. Ibero 90.9 recomienda. Hola, Marifer. Hola, Toño. ¿Ya viste lo que está haciendo Mancera? ¿Mancera? Sí, Miguel Ángel Mancera, el candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal. Ah, el que fue procurador y bajó el crimen 12%. Sí, Miguel Ángel Mancera. Pues fíjate que está haciendo una encuesta casa por casa en todas las colonias para conocer las tres prioridades de cada una y resolverlas de inmediato. ¿De verdad? Sí, se llaman decisiones por colonia. Vaya, qué bueno que se acerca la gente. Por eso hay que votar por Miguel Ángel Mancera. Hola, soy Miguel Ángel Mancera y te invito a que decidamos juntos. Miguel Ángel Mancera. Partido del Trabajo. La Barra. Sábados 2 de la tarde. En Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. En múltiples actividades vitales, saber retirarse a tiempo es clave para cerrar un ciclo con fama o gloria. Según sea el caso, se dice y con certeza que el escritor se jubila cuando se muere, pero en el caso de los deportistas, el desgaste físico es inevitable y el organismo ya no rinde igual cuando ha sido maltratado por la erosión de los años. Hemos de poner el énfasis en deportes donde el contacto es brutal. Piensa en el box o donde las facultades menguan al atravesar la frontera de los 40 años. Raro es el futbolista que rebasa esta cifra. Lamentable fue el retiro de un hombre como Julio César Chávez, cuya carrera alcanzó su cenit al derrotar a Héctor Camacho y su punto de caída en el combate contra Frankie Randall. ¿Qué buscan los boxeadores que no se retiran a tiempo? La raíz de todos los males es el amor al dinero, reza una frase bíblica. ¿Qué persigue un corredor de Fórmula 1 al obstinarse en competir sin fortuna? Dos puntos ha obtenido Michael Schumacher, el otrora ganador de 7 campeonatos. Casos como el de George Foreman son excepcionales. El tejano ganó de nuevo el título mundial de peso completo, 20 años después de haber conquistado por primera vez el campeonato, tras haberse retirado 10 años, de 1977 a 1987. La retirada sublime tiene que ver con el carácter de invicto. Pocos son los héroes que han cruzado la senda deportiva sin mancilla. Rocky Marciano, Finito López o Edwin Valero, boxeadores inmensos. El arte del retirarse a tiempo es tan arduo como infrecuente. Muy buenas tardes, estamos aquí de nuevo en Sobremesa. Nos acompaña Gilberto Prado, que es autor del libro Héroes y Hazañas, el maestro Gilberto Prado, escritor. ¿Ya sacaste la segunda parte, Gil? No, está en proceso, pero sí, sobre Héroes y Hazañas, el primer volumen, Cal y Arena, muy recomendable para toda la fanática. Muy bien, gracias Gilberto por acompañarnos en este programa sobre retiros deportivos. Miguel Ángel Lara, autor del libro Bueno, su último libro, Fútbol, Espectáculo, Cultura y Sociedad. Bienvenido aquí con nosotros, eres conocido de todos, experto en estas cuestiones del deporte. El maestro Lara está con nosotros. También nos acompaña el maestro José Antonio Farías. José Antonio Farías no ha escrito sobre deporte, sino sobre otras cosas, Los Malos Pasos de Luis Paz, uno de tus libros, ¿verdad? Pero lo trajimos aquí porque él jugó con Villic y con Félix Fernández, o sea, gente retirada, él sabe del tema porque pues se ha tomado algunas cervezas con este par de futbolistas que brillaron en su momento, Villic y Félix Fernández, era el portero de Atlanta, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Hola. Bienvenido, y está con nosotros Carlos Gómez, que nos ha acompañado en Sobremesa con las canciones, ahora que te vas a París, no a parir, que te vas a París a hacer tu doctorado, esperemos que sigas colaborando con nosotros a hacer algunos enlaces, para eso existen las tecnologías. Muchas gracias. Alta definición. Muy bien, pues está también con nosotros Carlos. Bueno, no esté moviendo los micrófonos, por favor, Gilberto. Bueno, es que se está moviendo, pero de manera peligrosa. Bien. Decía el editorial, lamentablemente Gilberto hablaba de Sin Mancilla, y creo que tú hiciste el editorial, y te traicionó ahí el subconsciente, porque Mancilla, Héctor Mancilla, le anotó dos goles al Santos, y luego el horrible Peralta contestó con otros dos. Sí, fíjate que lo hice a propósito, aposta lo de mencionar la palabra Mancilla, porque pues en el epílogo de ese partido, el Oribe Peralta se sublimó, y dos tantos increíbles que nos tienen en la final, mañana en Monterrey, y luego cerramos en casa. Pero hablando de los grandes boxeadores, los grandes deportistas que se retiran a destiempo, que no quieren retirarse, en el editorial también aparece, en la nota editorial aparece también Foreman. Foreman fue un caso excepcional. Foreman gana el título mundial muy joven, tiene aquella épica contienda contra Muhammad Ali, la recuerdan esa batalla, una batalla en donde estaba ganando él, me refiero a Foreman, regresa en el 87 y tiene una pelea increíble, de las peleas más reñidas, encarnizadas. Yo recomiendo a quien me esté escuchando que por favor se meta a youtubear y ponga Ron Lyle, ya murió Ron Lyle, era un boxeador moreno, combate contra Foreman en una pelea de cinco asaltos increíbles. Los dos contendientes visitan la lona varias veces. No digo más, no digo quién ganó, no digo cómo fue el desenlace, pero por favor vean Ron Lyle, George Foreman. Foreman, un caso increíble que regresa después de 10 años y vuelve a ganar el campeonato mundial de peso completo. Bueno, Gilberto, es uno de los temas que vamos a tratar, el del volver del retiro. Sí. Lo tenía ya anotado, tú en la editorial incluso señalaste ya los temas que nos van a reunir. Uno es este, volver, si quieres, con eso empezamos. Luego está el tema de saber retirarse, que está ligado obviamente a este. Lo del desgaste físico, la comparación entre el retiro deportivo y otros retiros. La famosa cifra de los 40 años que manejas en tu editorial, Gilberto. También la retirada sublime, hablas en el editorial de la retirada sublime, hay que definir la retirada. Quien sabe retirarse a tiempo, ¿verdad? Que es, digo que es infrecuente, o sea, la gente que por dinero quiere permanecer, quiere proseguir en un deporte y no tiene el tacto, la sensibilidad, la sensatez de retirarse a tiempo. Sobre eso vamos a tratar. Nuestro teléfono 5292-5909, por si alguien quiere comunicarse. Vamos a empezar entonces con el tema de volver del retiro. Foreman, George Foreman. Primero vamos a decir algunas vueltas del retiro, retornos, que han sido positivas y otras no tanto. Mencionemos algunas y luego ya pasamos a analizar qué fue lo que sucedió. ¿Qué tal, Javier? Me da mucho gusto saludarte y saludar a todos los de la mesa y obviamente al público de Ibero 99. Pues interesante el tema. Yo quiero también acotar el lado B del retiro. Es decir, quienes tienen la sensatez de retirarse a tiempo, ¿sí? Y quienes se retiran y caen en desgracia, que también es un asunto también que es importante acotarlo. ¿Por qué? Muy importante. Porque hay quienes saben retirarse y saber manejar mucho tanto su imagen como su dinero como su vida familiar, que son tres aristas del deporte que van muy ligado a la vida, evidentemente, de un deportista. Algunos caen en desgracia. Y bueno, el caso de Mantequilla Nápoles es un caso patético realmente. Pero no volvió del retiro. No, él no volvió del retiro, pero me refiero a cómo caer en desgracia, ¿no? Lo retiró Monzón, ¿no? prácticamente lo retira Monzón, y yo hoy aparentemente se ve a un Mantequilla Nápoles perdido a los más de 75 años. Problemas de salud terribles, ¿eh? Problemas de salud terribles, por ahí en bares de... Bajo control de esfínter. Por ahí en bares de Ciudad Juárez, la gente lo ve cantando, pero ha sido uno de los casos más patéticos que nosotros hemos documentado y conocido después de un retiro de que fue uno de los grandes boxeadores. Este cubano mexicano impresionante, peso welter en los 70s, y que realmente le dio mucha gloria al boxeo mexicano. Otro retiro terrible del Chango Casanova, Rodolfo Chango Casanova, que claro, tuvo... y abonando respecto a lo que dice Miguel Ángel Lara, hay un documental que recomiendo también y que se llama Los Héroes de la Península, y se refiere a los boxeadores yucatecos que se retiraron, más bien que terminan su carrera pugilística y después caen en la miseria. El único que se salva de los seis, estos héroes de la península, Miguel Canto, que tiene una marisquería allá en Mérida, pero todos los demás, Guti Espadas incluso, están en una situación lamentabilísima. Ahora, fíjate, y le voy a dar la palabra a Farías, nada más, veo que ustedes están señalando muchos casos de boxeo, y es correcto. Lo que pasa es que el retiro en el boxeo es mucho más dramático que en cualquier otro deporte. No, y el fútbol también, ¿sí? Pero no tanto, porque como bien lo señalaba el editorial, la brutalidad del boxeo, la brutalidad, no se ve en el fútbol. Digo, ha habido entradas salvajes en el fútbol, pero no ves tú la muerte de Owens pero son igual de brutales las vidas postfutbolistas que después se retienen, que terminan jugando en ligas como la Liga de la Central de Abastos, sí, por ejemplo, ganando $1,000 por partido. Caso Curita Gómez, ex santista, por cierto. El Cura Gómez. Que por ahí lo vimos. Y bueno, un retiro vertiginoso, ¿sí? Michael Schumacher. Un regreso, pues. Un regreso, pero sin gloria, ¿no? Pero sin gloria, pero está ahí. Ahora, regreso sin gloria. ¿Qué pasa con Michael Schumacher, que está en un pináculo económico que no todos los, que muy pocos deportistas gozan por la naturaleza del deporte que practicó, ¿no? Gran filántropo, ¿eh? Además. Schumacher, ¿eh? Además de todo. Positivo. Que ese es el otro lado del retiro, ¿sí? Que se insertan también en una dinámica económica. Josh Beckett también ya pronto se retira y es un gran filántropo. Sí, también. Pensemos... Oye, pero Farías no nos ha dicho nada, hombre. Ustedes, yo pensé escrito... que ni había venido. Ustedes que han escrito los libros tienen pues en la memoria los casos de retiro. Yo quisiera abordar un poco en la profundidad de la ciencia para tratar de hacer algunas insinuaciones o hipótesis. Lo que decía Javier, en el caso... Bájale un poco, ¿no? Es bájale, dramático. Bájale, sí, me estoy viendo medio mamila, pero bueno, le bajo un poco. Es el particularmente dramático en el caso del box, porque muchos de ellos quedan discapacitados, están en una situación de pobreza. En lo inmediato es como vivir, porque tienen su vida es una dilapidación, se dice. Correcto, y las drogas, no se te olviden las drogas. Y entonces... Económicas, Carlitos, y de otro tipo. Carlito no nos dejará mentir, mis pero amigos son los atorrantes, los psicólogos del deporte hablan de una crisis de identidad a la vez de una liberación existencial. Es decir, un caso dramático en la antigüedad del box fue el Chango Casanova, que fue una estrella y acabó en la colonia donde yo vivía, lo veía de niño, en una vulcanizadora trabajando gracias a un mecenas que era el dueño de esa vulcanizadora. Entonces, particularmente dramático. ¿Qué quiero decir ahora en la actualidad? Que ahora tienen más salidas, ahora muchos de los boxeadores, que sobre todo que tienen estudios, pero no necesariamente, encuentran la salida, por ejemplo, en volver los comentaristas de box, como tenemos el caso de Finito, de Chávez, del Púas, de Barrera, y ya Márquez está apareciendo cerca del retiro. Entonces, aquí el problema, yo creo que la solución es que se mantengan en el tablero del deporte y de su deporte. Estar en esto, tener una escuela de box, tener algo así, es algo que lo saca de la crisis. Vamos a un corte musical y regresamos contigo, Miguel Ángel. Carlos Gómez, por favor. Dirigida por Darren Aronofsky, la película El Luchador narra la historia de Randy "The Ram" Robinson, el luchador de los años 80, que 20 años después de ser campeón mundial, le propone regresar a las luchas profesionales en un combate contra su oponente más conocido en el Madison Square Garden. Con ustedes, la banda sonora de The Wrestler, la canción We're All Crazy Now del grupo de metal ochentero, Quiet Riot. We'll be right back. película, pero Miguel Ángel tenía la palabra. Antes de hablar de la película, pensaba en estos casos de longevidad deportiva. Pensaba en Lothar Matthäus y pensaba en la Tota Carvajal. Pero hay un caso olímpico increíble, inimaginable, el velero sin fin de Paul Elvstrom, que fue un regatista, el más grande regatista que ha existido, y que fíjate que conquista 4 medallas áureas en Londres, en Helsinki, en Melbourne y en Roma, de 1948, pero su última competencia fue en 1988, es decir, 40 años de permanencia plantando cara, y quedó en el 84 en Los Ángeles, con cerca de ganar la medalla de bronce. Quedó en cuarto lugar junto con su hija, que es también un caso inusitado de alguien que compite con una hija y que llega. Son 40 años compitiendo en las Olimpiadas, además de 19 medallas, sabes que ya viene Londres 2012, hay que refrescar la memoria. Y en Seúl, su última gesta fue en Seúl 1988. Un hombre que empieza en 1948 y no se retira, pero no hace el ridículo. Queda en el 84, en cuarto lugar. Me parece que Paul Elvstrom merece. Hay solo 3 mortales que han ganado en la prueba de su especialidad oros en 4 Olimpiadas consecutivas: Paul Elvstrom, Al Orter, que era el gran discóbolo, y Carl Lewis. Dijiste 4, no, hay 3, hay solo 3 que han ganado. Muy bien, no, muy bien, Gilberto, venías preparado. A ver, Miguel Ángel. Sí, yo quería ahondar un poco el lado B, decía el buen Farías hace poquito. ¿Cómo se retiran? Pero también es cómo comunican ese retiro. Es decir, ¿cuál es la importancia de que estas personas que fueron boxeadores, que fueron exfutbolistas, ahora están muchos en los medios y cómo están comunicando? Se supone que deben de saber, pero muchos que están retirados, y lo digo con mucha vergüenza, ¿sí?, caen en la dinámica de este pobre discurso mediático, ¿sí?, en este pobre alcance que tiene el periodismo deportivo hoy, y hablan exactamente igual que un comentarista. Hablan exactamente igual que los formatos televisivos, o escriben basura en los periódicos, ¿sí? Entonces, no aportan absolutamente nada, culturalmente hablando, ni mediática ni en el discurso. Se supone que saben. Pero realmente, me refiero a los deportistas que se retiran. Y esa es una pregunta que les nos quiero hacer. Como comentaristas. Exactamente. Muchos de los. Y lo mismo pasa con los técnicos. Pero no nomás en el fútbol. Los futbolistas, boxeadores retirados, tienen 2 posibilidades, quizá 3. Una es trabajar, porque se retiran a los 40 años. Sí. Entonces, la primera es la cantina, la segunda el bar, y la tercera la cantina. No, bueno. No, yo digo de trabajo. La Bella Hacienda también, ¿no? Sí, o sea, Parque Morelos. ¿A qué dedicarse después del retiro? Una posibilidad es lo que tú dices, chambear en los medios de comunicación. Los improvisan como... Los otra improvisan. Posibilidad es chambear en lo mismo de entrenador, de aguador, de masajista, de manager, de... Sí, entrenar nuevas entrenador de la selección. Seguir en lo mismo, pero... Deina. En una chamba que no implique el desgaste físico. Y habrá otras posibilidades, por ejemplo, poner un negocio, un restaurante como Jared Borghetti o los brasileños. O las carnicerías de Pipino Palacios, allá en la Colonia de Rafael. O las tortillerías de Pipino Cuevas. Las tortillerías de Pipino Cuevas. ¿Ustedes qué opinan de este derrotero? Es triste, pues a los 40 años se retiran, no hayan qué hacer, entonces pues van a lo que se les ofrece el mercado. A ver, Farías. O las carnicerías de la Chiquita González, ¿verdad? Por ejemplo. Okay, a ver, platícanos de eso. Bueno, se puso sus carnicerías en esa, ¿no? La Chiquita González. Ya las tenía. Yo creo que aquí lo más dramático y la crisis de la identidad, digamos, el duelo por lo que se hacía como gloria del deporte, está, vuelvo a repetir en esta frase que una vez un trovador me enseñó, estar en el tablero del deporte. Si tú estás enseñando deporte, estás comunicando deporte, estás bordando o diseñando trajes deportivos, estás en el tablero, aunque ya no estés activo. Lo más dramático son los que no encuentran acomodo en este tablero del deporte. Aquel que se tiene que dedicar a vulcanizar llantas, aquel que acabó tocando salsa en un grupo como Mantequilla Nápoles. Entonces yo creo que ahí está el Víctor Manuel Rabanales descargando camiones de fruta. Exacto, Víctor. Yo no estoy de acuerdo con las intervenciones de ustedes dos, porque han hablado de 3 oficios y los 3 son muy nobles. Yo voy a vulcanizar llantas, tocar salsa. Son oficios muy nobles y lo están viendo ustedes como si fueran... Es que todos los demás son alcohólicos. Voy a mencionar 3 casos de radicales. Un caso, ¿se acuerdan ustedes de aquella pantera de Camerún que era Roger Milla, sí, el sí. más grande futbolista africano. No, Roger Milla. Este hombre en el 94 se criticó al director técnico de Camerún por alinearlo, y este hombre le hizo un gol a Rusia en ese mundial. Mundial de 1994. Tenía 44 años. Tenía. 39 años tenía Eusebio, la Pantera Negra, cuando viene a jugar al Monterrey en la década de los 70. ¿Se acuerdan de Eusebio, que fue campeón goleador en aquel mundial del 66? 36 años tenía Oblitas cuando vino a jugar 36. A Veracruz. Pero más aún digo, ya dije Roger Milla, digo Eusebio, la Pantera Negra. Un tercer caso, increíble. El Manos de Piedra Durán se retira cuando él nació en el 51, cuando tiene 50 años de edad. Durán se retira en el 2001, 50 años de edad. Y Durán fue uno de los más grandes boxeadores, más de 120 peleas, 16 perdidas, pero 104 peleas ganadas. En Manos de Piedra Durán siempre volvía al box, volvía a los cuadriláteros cuando se le vaciaban las arcas, cuando ya no tenía dinero, entonces volvía al cuadrilátero. Tenemos tres casos de gente que tiene que seguir en el deporte por culpa de lo, como dice el editorial, el mayor de todos los males es el amor al dinero. No, es que yo lo que alegaba es que son oficios nobles los que mencionaron ustedes. Sí. Hablaron como si fueran oficios reprobables. Es que no pero, se está criticando no, eso. No, bueno, el Chupe Chávez. Yo sé que lo que están criticando es que se gana poco ahí. Poca sí, lana. Pero mira. Pero no podemos decir que los oficios como tal, ser vulcanizador, salsero, y tú mencionaste. No, de ninguna manera no, estamos hablando de que sean oficios indignos. Estamos hablando de la figura del deportista que viene de la fama, que viene de ganar mucho dinero. Por supuesto que es un shock, por supuesto que le afecta muchísimo en la parte moral, en la parte psicológica, pero fíjate, para mí es más obsceno aquel exfutbolista, exdeportista, que llega a algún tipo de medio de comunicación pensando en otro discurso, ¿sí? Y repite las mismas formas, es decir, no aporta nada de su conocimiento porque entra, te digo, en esta dinámica. Por eso el deporte o la manera de ver el deporte en términos de discurso y en el metatexto, ¿no? No se entiende, no se avanza. Bueno, pero a ver, Miguel, Javier lo que está criticando de nuestra exposición es que no hemos mencionado a los boxeadores que dilapidan la vida y la fortuna en los bares, en las cantinas, con las mujeres, en donde sea. Hay innumerables. Por supuesto que podemos mencionar, menciona algún ejemplo. Bueno, Mike Tyson, Nápoles, por ejemplo. Rubén Olivares ahora está reencausado, pero Olivares tuvo una época terrible, se retira del boxeo, vio una época terrible. Pues el mismo Jesse Simpson, ¿no? ¿Y qué me dices del golfo golfista? Este que se acaba de suicidar, el Junior Seau. Junior Seau. ¿Tú qué opinas de ese suicidio, Junior? Bueno, lo que pasa es que con Junior Seau, pues también era un tipo de presión muy fuerte que tenía. Oye, sí. Y era aparentemente el síndrome post-retiro. Hay jugadores, hay exdeportistas. Platícanos del síndrome post-retiro, ¿qué sí, es eso? El síndrome post-retiro es la imposibilidad de soportar tu nueva situación después de haber brillado tanto. Hay un gran vacío. Crisis. Entonces hay una crisis, no solamente de identidad personal, porque existe, sino hay una crisis psicológica que llega a cierta patología. Y todos los jugadores no soportan su nueva condición. Por eso quieren volver. El Kenyatta Banjiru se suicida. Porque Manny Ramírez quiere volver, y Germán Day quieren volver, pero ya no tienen facultades. ¿Sabes qué? Por ejemplo, a Canseco. A mí me dio vergüenza ver a Randy Johnson el año pasado con los Gigantes de San Francisco. José Canseco. Entraba, José Canseco. No podía sacar un out. Sí, por favor. Farías. Sí, yo pienso, y no traté de denigrar las actividades que decíamos, como sí, dijo Miguel supuesto, Ángel, no era nada, sino era un cambio de tu espacio natural a otro, lo que la crisis que implica. Pero lo que sí quiero decir es que a nivel social, la sociedad a través del Estado debería tener un programa de profesionalización de los deportistas, tal vez lo tengan los países socialistas, que les dieran una carrera como garantía protección de ingresos. Post-retiro. Sí, a ver, pero platícanos cómo imaginas eso. Para o sea, ver si yo pienso nuestros que. Nuestros cuatro candidatos se apiadan del alma yo de la pienso hombre, que. Mira, no, lo pienso. Mira, lo pienso así, Javier. Sí, con López Obrador como presidente, pues habrá un subsidio, una partida para deportistas retirados, amateur sobre todo, que puedan hacer estudios profesionales que ellos elijan, no necesariamente relacionados con el deporte, como una garantía para su futura vida y que se prevea. Ahora un que sistema de seguridad social para el deporte. Sistema de seguridad social, estoy de acuerdo. Ahora que León sube a primera división. versión, en la primera, o como se le llame, me acuerdo de aquel león de los hermanos Razo, de Santoyo, de Chávez, de Davino, de Salomone, de Albrecht, de la Pantera Rosa Miranda. Walter Daniel. Pero, Mantegrasa, pero me acuerdo de ello y penosamente recuerdo que el Quirio Santoyo estaba en un reportaje, aparecía como un conductor de camiones de ruta urbana, lo cual no es nada denigrante, pero digamos en lo que en dónde van los tropiezos y dónde van quedando por no saber administrar la bonanza, la fortuna que tuvieron. ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? Decía Silvio Rodríguez, ¿no? En ese sentido. ¿Dónde estará? Ay, bárbaro. Metaforizando. Nos vamos a ir de ayer a una pausa. El cantautor José Antonio Ferrer ya empezó aquí a interpretar algo. ¿De quién era eso? Pablito Milanés. De Pablo Milanés. Muy bien, gracias, José Antonio. Vamos a irnos al corte de mitad de programa. Nos encontraremos al ratito para seguir hablando de retiros deportivos. La despedida es un dolor tan dulce. William Shakespeare. Sigma Sobremesa. Puribero. 90.9. Estas son algunas modificaciones en la parrilla de programación de Ibero 90.9. Bob DJ presenta Boombox. Sábado, 10 de la noche. Playlist y mezclas en cinta magnética. Dio, con corno. Miércoles 0 horas. La señal del metal por Ibero 90.9. Así te tratan los malos políticos. Un programa social para ti. Cuatro programas sociales para mí. Un apoyo económico para ti. 12 apoyos económicos para... Soy Isabel Miranda de Wallace y como jefa de gobierno voy a mantener todos los programas sociales y haremos que crezcan. Lo que hoy se roban los malos funcionarios, lo usaremos para ayudar a la gente. Cuando votas por mí, votas por ti. Llegó nuestro momento. Isabel Miranda de Wallace, Partido Acción Nacional. Música cerebral y abstracta, teñida con resonancias femeninas. Rock británico con intenciones californianas. Compacto e intenso. Tres conceptos en una misma noche. School of Seven Bells. Y Summer Camp en México. ...25 de mayo... José Cuervo Salón. Grupo invitado, Little Ethiopia. Boletos en Ibero 909.fm y durante los turnos en vivo. Ibero 90.9. Invita. Hola, Marifer. Hola, Toño. ¿Ya viste lo que está haciendo Mancera? ¿Mancera? Sí, Miguel Ángel Mancera, el candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal. Ah, el que fue procurador y bajó el crimen 12%. Sí, Miguel Ángel Mancera. Pues fíjate que está haciendo una encuesta casa por casa en todas las colonias para conocer las tres prioridades de cada una y resolverlas de inmediato. ¿De verdad? Sí, se llaman decisiones por colonia. Vaya, qué bueno que se acerca la gente. Por eso hay que votar por Miguel Ángel Mancera. Hola, soy Miguel Ángel Mancera y te invito a que decidamos juntos. Miguel Ángel Mancera. Partido de la Revolución Democrática. This week on the Select After Dark. The Selector After Dark. Sets de música británica para la noche del viernes. Esta semana presentamos a Nick Hollywood. Nick Hollywood en The Selector After Dark. Viernes por Ibero 90.9. The Selector After Dark. 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. El asunto más difícil es encontrar algo para reemplazar al fútbol, porque no hay nada. Kevin Keegan. Estamos en Sobremesa, soy Javier Prado Galán, nos están acompañando aquí tres expertos del deporte y del retiro deportivo. Gilberto Prado, Miguel Ángel Lara, José Antonio Farías también está en cabina con nosotros, Carlos Gómez. Me decía José Antonio Farías, bueno, pero es que hay deporte donde la gente se retira a los 18 años. Ah, caramba. Le dije, pues, ¿qué vas a hacer después de los 18 años? Digo, me gustaría que platicaras un poquito más de esto, José Antonio, y a ver qué opinan ustedes de estos retiros tan tempranos. Bueno, es porque una exgimnasta argentina que ahora se dedica a preparar deportistas, dice, bueno, en mi caso me encontraba jubilada con apenas 18 años. ¿Qué podía yo hacer O sea, ¿cómo asumir eso? Fíjate, hay deportes como la gimnasia. José Antonio, yo pensaba en el retiro de Lorena Ochoa. ¿Cómo somos contradictorios los mortales, no? Porque Lorena Ochoa se retira y entonces le exigimos que siga jugando, que por qué se retira ya, se retira en el cenit de su carrera, y entonces nos molesta eso porque tenía cuerda para 3 o 4 o 5 años más, y también nos molesta un retiro oportuno, pero un retiro que se debe a un matrimonio, al diálogo de Lorena con su marido, no me importa las razones. El caso es que a ningún mexicano le cayó bien que alguien que estaba en el pináculo, en el cenit de su carrera, se retire. De pronto decimos, oye, pero si fue muy oportuno, que Lorena Ochoa quedó muy bien como deportista, como la mejor golfista mexicana de todos los tiempos, pero también nos duele que se retire de esa manera. Es como si de pronto el Canelo pasado mañana diga, me retiro. Y el Canelo que está en la cúspide de su carrera. Entonces, retiro oportuno, pero también valoremos esto. Cuando la gente sigue arrastrando la cobija, de pronto decimos, ¡ah! Chávez va otra vez contra Randall. Chávez peleó contra Randall 3 veces. Perdió la primera y ganó las 2 siguientes, pero las ganó. Yo Mira, creo que... Yo definiría el retiro de Lorena Ochoa como irresponsable. Les voy a decir por qué. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque en primer lugar ella se retira no por una cuestión eminentemente deportiva, sino personal. Cada quien puede hacer de su vida lo que quiera, un cacahuate. No, ¿sí? no, tampoco. No. En un estado de derecho, imagínate. No, bueno, en ese sentido. Ah. Pero bueno, Lorena en un momento determinado, yo creo que sí tenía un compromiso moral con México, con sus seguidoras, a quienes les gustan el golf, que es la población mínima, pero en fin, Lorena estaba dándole cierto prestigio a ella, a su familia, a su tipo de juego y por supuesto a quienes gustan de este deporte. Y me pareció muy inoportuno, hasta irresponsable, repito, porque justamente deja todo por una situación familiar. Lorena, vamos a hablarlo abiertamente, es una persona ultra conservadora, muy conservadora, ¿no? Con ideas, hombre. Tapatía, sí, pero muy conservadora, pues. O sea, no vamos a jugar. No seamos reduccionistas tampoco. ¿No? Pero es un pleonasmo. Pues. No, es un pleonasmo. Carlos, pero a mí me parece que esto, sí, es que por estas ideas conservadoras, ¿no? De familia, de situaciones, a ¿no? ver. Lorena Ochoa se retira 10 años después, como lo hizo, y ya no es la primera golfista, sino ya está ubicada como la 15ª, un poco el Schumacher, nuestra Schumacher. ¿Y qué vamos a decir? Pero ¿cómo es posible? Se está retirando ya en una situación vergonzante. Entonces, tú lo que estás diciendo que es irresponsable porque se retiró. No era la quinceava. No, te estoy diciendo el ejemplo de que sigue jugando y después de 10 años, es decir, en 2020, Lorena Ochoa ya es la 15ª y se retira. Y tú vas a decir, ¿por qué no se retiró hace 15 años? A lo que yo me refiero es que no fue por una situación eminentemente profesional del deporte. Es interesante, Miguel Ángel, lo que está diciendo, porque muchas veces el retiro no es por razones físicas, alguna lesión, algún desgaste, etcétera. En el béisbol, por ejemplo, en el caso de los pitchers, también de los bateadores, la cuestión psíquica, psicológica, pesa muchísimo. Por ejemplo, un pitcher que ya no tenga control, porque eso se da. Se puede retirar a los 30 años, cuando pudo haberse retirado más tarde, pero bueno, si ya tiene Johan Cruyff. Control... Hace poco muere Ramón Arano, hace 2 semanas. Holyfield. ¿Sí? Entonces, el Tres Patines, claro, que fue de los grandes pitchers mexicanos, ¿no? Él, a los 46 años de edad, estaba pitchando con un control increíble, tiene una curva de maravillosa. Una de las mejores curvas de la historia del béisbol mexicano. No, bueno. Siempre tuvo un gran control Ramón Arana, ¿no? Y me parece que tenía condiciones extraordinarias para ser pitcher. Pero, 46 años, estamos hablando del béisbol. Sí, claro. En el béisbol, Ryan también, 44, 45, 46. Hola, en el Ryan. Fútbol, de 50 años, ¿quién? No, fútbol no. En el golf. Algunos son selectivos a los 46 años. Sí, pero es portero. Ojo con eso. Los porteros, acuérdate de Pablo Larios y Iwasaki. Sí, también se retiró grande. Bueno, Antonio Carvajal. Por eso estoy pensando, los porteros Pues son... Por eso yo ponía el caso de otros deportes donde ese duelo es más dramático, donde esa crisis es más dramática. Una gimnasta consagrada dice, a los 18 años yo estoy jubilada. Soy una jubilada equiparable a un jubilado de 60 años en una Un caso similar normal. Fue el de Nadia Comaneci, que fue un retiro de Estado. ¿Por qué? Obligada por el sistema, ¿sí? Y vamos a decirlo, Nadia Comaneci fue novia del hijo de Cheche. Y aparte violada por el hijo de Cheche. Bueno, eso está. Y fue un retiro terrible, ¿no? Fue un retiro traumático lo de Nadia Comaneci. Pero tenemos un caso aquí de lo de Soraya Jiménez. Soraya, digo, el día siguiente de que gana el oro, pues ya estaba mal. Sí. Estaba mal, o sea, es que sucede que en ocasiones, y lo veníamos platicando en el carro, un pitcher lanza un juego perfecto, se le acaba el brazo y no recupera su forma a veces en toda la temporada. Entonces el caso de Soraya me parece que es similar, o sea, Soraya se esforzó tanto, logró el oro, quedó físicamente mal. Ahora y hay después vinieron otros, Javier, males. Hay accidentes, por ejemplo, la puñalada que le dan a Mónica Seles. Sí, no. Ella ya nunca recuperó la forma que tenía, era invencible. Y accidentes también traumáticos. O sea, hablabas hace rato fuera de la pausa de César Andrade. Sí, César Andrade. Son retiros verdaderamente traumáticos, ¿no? No, bueno. Lo que le pasó a Ramón Ramírez también. Pero después hizo una gran carrera, ¿no? No, o sea, no. No, después del accidente. Ya no hubo nada. Del accidente Ramón. Ya no hubo Ramón. Ya no fue aquel Ramón. Ya no. No. Perdóname, pero. No fue aquel Ramón. Cuando estás conmigo con Nicolás, cuando que Carrilla, nunca fue un cuando gran Carrillo lo lesiona. Ramón Ramírez fue un gran jugador del Santos Laguna, y su hermano también fue un buen jugador, pero bueno, Nicolás. Ramón, en el umbral de la década de los 90, es cuando Ramón Ramírez brilla para el Santos. Pero dio un gran mundial en 1998 en Francia. Todavía dio un buen mundial, pero el accidente es posterior. El accidente es posterior, claro, ¿eh? Claro, sí, toda la razón, posterior. Por eso quería que me ubicaran un poco en el tiempo, porque se me fue. Cuando Carrillo, enviado, y lo voy a decir tal cual, por el señor Carlos Reynoso, enviado por el señor Carlos Reynoso a lesionar a Ramón Ramírez. Si me oye Carlos Reynoso, tú enviaste a Carrillo a lesionar a Ramón Ramírez. Bueno, pero esa es otra cosa. No tenemos pruebas de eso, Miguel. No creo que Reynoso nos escuche. Pero ojalá que me escuche Carlos Reynoso. Además, no nos salgamos del tema. El tema es retiros deportivos. Me encantaría verlo a la cara ahorita. Espérate, Miguel Ángel, digo, yo entiendo que el América se quedó, pero no es para que empieces a vociferar. Digo, tranquilo. No es por eso, pero es que hay que decir las cosas como son. También. El poder del norte, Miguel Ángel. Hay que decir las cosas como son. Y efectivamente, después de eso, Ramón ya no fue el mismo. Ya no fue el mismo. Ahora, yo recuerdo una pelea increíble entre Jersey y Joe Walcott y Rocky Marciano. La pelea estaba ganando Walcott ya era un veterano. Igual fue con Joe Louis, veterano, que el ídolo de Marciano era Joe Louis, el bombardero de Detroit, y Marciano gana las dos peleas, las que cito, contra Walcott y contra Joe Louis. Marciano se retira invicto. Pero recuerdo eso, que Marciano tenía un gran envión, un gran empuje, y los otros ya eran unos veteranazazazazos, pero que querían todavía prevalecer, permanecer en el boxeo. Y ahí está el tema de retirarse a tiempo. ¿Se retiró a tiempo Carlos Monzón? Se retiró a tiempo el Mantequilla Nápoles. Julio César Chávez, mencionábamos lo de Randall. Si se retira invicto después de ganarle al Macho Camacho, Julio César sería una leyenda aún mayor de lo que es. Hablamos de invictos. Miguel Canto se retira invicto. Pregunta. Hay un elemento importante que no se ha tocado. Sí. El papel de las esposas o de los esposos en los retiros de los deportistas. No estoy seguro de Canto, hay que revisar. Parece que le ganó Betulio González, el venezolano. ¿Es determinante o no el papel de las esposas o de los otra situación que ya tocaba. Cuando John Bor se casa, pierde su nivel de juego. Exacto. En ocasiones, o bien, si hay un problema de infidelidad, como el caso de Tiger Woods, fue terrible. Sí, bueno. Tiger Woods, digo, no se debió haber retirado, pero tuvo el problemón aquel de que la mujer le dijo, pues, que andas con estos, y pues se le complicó, finalmente ya. No vaya a sonar en que estamos acusando a las mujeres de algo. Yo me acuerdo del caso de... No, yo dije esposas o esposos, porque en el caso de la noche el esposo tiene algo que ver. O a la pareja. Y digo, no tenemos las pruebas, pero sabemos... No, yo creo que lo que pasa con los... Yo recuerdo a Jimmy Connors, condición de clase, Javier, no obliga a retirarse. Eso es el Lorena Ochoa, condición de clase. Yo nada más preguntaría. Montes Alicante, Yo, Di Maio, el Yankee Clipper, fue mejor jugador en la época en que andaba con Marilyn Monroe o bajó su nivel de juego? Que la audiencia lo reflexione y lo busque. ¿Qué diría? Yo, Di Mayo, no, con no. ese mujerón, oh, no, no, no, no, como era Marilyn Monroe, ¿bajó su nivel? Freud no, diría que sí. No, no, no bajó, y la racha de los 56 no juegos es cuando no andaba con Marley. Exactamente. Creo, si no me equivoco, que me corrijan. Pero mire, vamos a ahorita un corte musical con Carlos y regresamos. Hace un año la banda francesa Justice liberó en iTunes la canción de Electro Clash titulada Civilization. La versión que escucharemos es de 2 minutos, variante utilizada para un comercial a nivel mundial de una marca deportiva muy conocida. En el fondo de la melodía escucharemos equipos de fútbol americano, porras de fútbol, automóviles de carreras y otros elementos alusivos a los deportes más populares asociados a esta marca. A mí el tema de no saber qué hacer una vez que te retiras, me gustaría que digamos algo. El tema de no saber qué hacer. El problema con muchos deportistas, no con todos, es que se retiran y como no saben hacer otra cosa, entonces, porque lo suyo ha sido lo físico y el desgaste físico, la lesión, etcétera, los han retirado. Entonces no son personas que se puedan dedicar a una vida de ocio griego, a bueno, leer, a ver películas. Voy a apelar a la memoria del equipo de Polonia. El equipo de Polonia, aquel Polonia mítico que alcanzó un tercer lugar. Que tenía Lato. Tenía Lato, a Gadoja, a Deina. Boniek, Deina. Me centro la mirada en Deina. Casimirs, Deina. Deina se retira del fútbol. ¿Y qué es lo que hace Deina? Entrenar jóvenes, chavitos, adolescentes. Y un mal día, una malhadada tarde, Deina va en su automóvil, se estrella, muere Deina en un accidente automovilístico, el más grande mediocampista de la historia del fútbol polaco. Se abre la cajuela, o el maletero dirán en España, y salen los balones que tenía en la cajuela Deina muerto, y los balones volando. Es decir, este hombre lo retira a la muerte, pero qué poética muerte, ¿no? Muy poética, bien, Gilberto. Pero ese sí supo qué hacer, sí, porque sí me gustó. Porque sí. Bueno, ya sí. Después de eso, ya en la otra vida, seguro sigue entrenando. Sigue entrenando chamacos. Yo, la yo, otra vida, yo, pero yo, mi pregunta, y la están eludiendo, es, estas personas, como no saben otra cosa que hacer más que jugar, entonces... pues al retirarse, ¿qué hago? Entonces se dan a las drogas, como no le saben al ocio griego, ¿no creen que eso es un factor para que...? ¿El ocio griego qué sería? A ver, bueno, claro, el ocio griego, ese tiempo, el tiempo libre, griego. donde te queda el tiempo libre, pero ahí produces, en el tiempo libre, produces cosas interesantes, pero sin la presión del que genera un empleo donde el jefe te está invitando a que trabajes las 40 horas, sí, sí, en esas 40 horas de resultados. A ver, José Antonio Farías. Yo ya había insinuado, Javier, como una especie de sistema de seguridad social para los deportistas, donde cada deportista durante su vida útil, digámoslo así, en términos económicos, tuviera que estudiar forzosamente, así como a los normalistas ahora se les hace una profesión, y que hubiera una educación dirigida especialmente a los que están en el medio deportivo, a distancia. Ahora hay muchas... Que se cobren impuestos a los que más. Sí, ahora hay muchas posibilidades de hacerlo. Así el deportista tendría una garantía de que si no está en el tablero del deporte, y no como Deina y estas gentes, por lo menos va a tener una carrera universitaria como garantía, ¿sí, Javier? Una carrera universitaria como garantía de un futuro mejor. Entonces, ahorita se me fue la onda con esto, pero no, bueno. No, pero me parece muy interesante hacer una propuesta de eso, esta es una propuesta social dirigida a los deportistas. Porque si no pasaría el caso, vamos, este portero que del Monterrey, ustedes deben recordar su nombre, que acaba de ser acusado. El gato Ortiz. Pues, ¿qué opción tenía una vez que le declararon una lesión? Me parece que por una lesión se retiró. Entonces, iba a volver. Si alguien tuviera una preparación, cultura, preparación universitaria y eso, sería tanto una garantía de seguridad económica para él y su familia, como de que no cayeran en este tipo de conductas antisociales. Quiero mencionar un caso, y Miguel Ángel Lara puede ampliar la información. El caso de Cristante, el arquero del Toluca, ex arquero del Toluca, que ahora está plantando cara en equipos de una división, en la división de ascenso. La Universidad de Guadalajara. Estos personajes como el Parejita López, como Cristante, que estuvieron con los reflectores en la primera y de que luego siguen en la segunda, la tercera, la segunda y se retiran, pero después de un bajón. ¿Qué opinas de esto, amigo? Mira, el caso de Cristante yo creo que es un caso muy especial. Hernán siempre ha sido un jugador eficiente en términos de cuidarse muchísimo. Es un jugador que ha invertido en Toluca, tiene propiedades, tiene alguna escuela, tiene muchas escuelas ahí de fútbol. Una amiga nuestra, que ya hemos tenido la oportunidad de entrevistar en este programa, Claudia Rivas, es socia de él en una de sus escuelas. Y Cristante lo hace realmente por gusto. Ahí sí yo les puedo decir que lo hizo por gusto. ¿Sí? Es una manera de seguir dentro del fútbol, disfrutando. Es portero, ¿sí? Él sabe que ya está al borde del retiro, pero esta situación fue muy especial porque lo hace con mucha responsabilidad. Este sí es un caso. No necesita dinero. Con fruición. No necesita dinero. Vive muy bien en la ciudad de Toluca. Es reconocido en Toluca. Lo hace simplemente por seguir disfrutando un poco el juego. Pero tiene facultades todavía para estar en primera división. Y porque sus facultades físicas le permiten seguir jugando al fútbol. Pero no necesita el dinero imperiosamente. Supo administrar. Entonces es digamos, una persona que inteligentemente ha sabido llevar su vida. ¿Sí? Tiene un par de hijas, vive, te repito, bastante bien. Entonces, él ha entendido el valor de realmente saberse equilibrar. Y el Parejita López. Sí, pero nos hemos fijado en el programa, el vivir bien aquí es tener solvencia económica. Y yo creo que no podemos nosotros pedir eso, sino hay que pedir que la gente, los deportistas que se retiran, tengan una vida plena cuando se retiran. Sepan pensar lo que hacen. Sí, porque tener solvencia económica, bueno, pues sí, pero... serán felices una vez que se retiran a los 40 años, no saber qué hacer, no saber a dónde mirar. Entonces, me parece que aquí hay un reto y por eso la propuesta de Farías es muy importante. Fíjate, ¿cómo le va a ayudar el Estado a estos deportistas retirados para que no solo tengan su seguro médico, este pobre deportista Mauricio del Pumas, que bueno, tú sabes que lo retiró la enfermedad y luego no tenía lana. Hay muchos casos, no los vemos. Bueno, José Luis Sixtos tuvo cáncer, ¿eh? Sí, cáncer, aquel que chocó del Atlas. Sí, César Andrade, ya lo mencionamos. Yo menciono la infinita amargura del Sargento Pedraza. Sargento Pedraza fue un ejemplo para los marchistas mexicanos y todos los marchistas, estoy pensando en Daniel Bautista, en Bernardo Segura, en Raúl González, todos ellos, el ejemplo es el Sargento Pedraza, pero el Sargento Pedraza se retira y es ninguneado es en el pueblo de Michoacán donde nació, ni siquiera se llama La Mojonera de Pedraza. Es decir, ignorado, ninguneado, muere con una infinita amargura, diciendo, ¿para qué gané una medalla de plata? Esa medalla de plata por punto no sé qué tantos décimas de segundo es increíblemente amarga y triste para el sargento Pedraza, que ahora lo recordamos como uno de los más grandes, si acuerdas, en México 68. Cuando la gloria es amarga, ¿no? Y cuando no es cabal, sí. Y aquí sí amarra todo pero esto. Pero el Estado los olvida, ¿eh? Sí. Ahorita, y si tú te fijas para las ese es el gran tema ya de lo trataremos aquí. Para las Olimpiadas. El gran tema de Pepe Toño, el para Estado las Olimpiadas. El Estado los olvida. Y ahí tenemos el caso de las Olimpiadas. Estamos poniendo la esperanza en María Rosario Espinosa, en gente que solita iba... ¿Dónde está Pilar Roldán? La Pilar Roldán está bastante bien. Está bien, pero por ella y por sus padres, por su familia. Se dedicó de repente a la política. Pero el Estado no me dijo que apoyara. Por ahí, Maritere Ramírez. Maritere Ramírez está también bastante bien. Van los pobres solitos. Ahora, y si no me creen... ¿Dónde está Alfonso Zamora? Lean las críticas de Proceso y al final... Macetón Cabrera, ¿dónde está? David Cabrera, el Macetón. Proceso tiene una sección deportiva. Yo lo maté en una columna, por desgracia. Que es de crítica a todo este abandono del Estado de los deportistas. Leí precisamente ahí lo de Mantequilla Nápoles. Saludos a Betty Pereira, por cierto. Saludos a Betty Pereira, gran periodista. Si no te metes a la política, a ocupar cargos... Salvajemente... Oye, y el Estado en representación de la sociedad, y esto además amarra con ciertas cosas de la sociedad mexicana, típicas de la sociedad mexicana, como que son los patrones en fútbol, nunca han dejado organizarse a los futbolistas. Amarra también que sea para un sistema de prevención y seguridad social, amarra también con el tema de la corrupción, algunos de los que se han retirado del fútbol, se han incluso robado la lana del que han depositado colectivamente. ¿Se acuerdan de Jesús Mena? Los futbolistas Plata, para su futuro, ¿eh? Seúl. No, es y que tiene razón Farías, amarra... luego les dan huesos y no lo dejan hablar. Les dan huesos, se roban la lana. Amarra, sigue sí, yo recuerdo uno la que, corrupción uno, somos uno todos, que metió Farías un golazo de chilena en el Mundial de México 86. Negrete. El mejor gol que por ahí Manolo dicen algunos otros jugadores que malversó los fondos que estaban juntando entre varios. ¿Quién? Yo no lo sé de cierto. Manolo, sí, se pero también se acusa, y yo lo he visto en los medios, a Hermosillo de que en su paso por este el sistema del deporte hizo de la suya. Yo creo que ahí hay una situación. Entonces, con educación, con más profesión. Pero más allá del cultura, dinero o no, de los manejos del dinero, la preparación del deportista y esta insistencia del Estado o de algunos municipios de que porque fue deportista va a ser un gran gestor del deporte. Eso es la gran falacia del deporte muy mexicano dicho, y Miguel, la gran irresponsabilidad del deporte mexicano. Un paralelismo. Y pasa lo mismo con los comentaristas. Paralelismo, en la literatura puede ser un gran creador y un pésimo gestor cultural. Dicen, es un gran escritor, y lo pones a dirigir el Instituto de Cultura, el que me digas, y pues el gran escritor no tiene la capacidad de ser un buen gestor. Son habilidades, talentos absolutamente disímbolos. Totalmente. Fíjate, el tema de... Fuentes, que murió no retirado. Y vamos entrando a la fase final. ¿Qué propuestas hacemos para mejorar las condiciones de vida de los sociedad retirados, protectora de deportivamente retiros hablando? Nos quedan dos minutitos. Mira, hay una propuesta de Faría de que coticen en el Seguro Social. ¿No iba por ahí? Bueno, no, un sistema de seguridad y prevención social para a través del Estado, donde la sociedad protege a los que le han dado fama como país, con medallas, sobre todo en el deporte amateur, pero no exclusivamente. ¿Sí? No solo en el amateur, no, también en el profesional. No queremos poner la camiseta, pero está anda con los actores, pero sabemos que puede haber líderes charros, pero no queda otra. ¿Tú qué propones, Miguel Ángel? Mira, no nos vamos a poner una camiseta que no corresponde, pero esta universidad ha contribuido muchísimo a planes y propuestas, sí, académicas y culturales para que el deportista, tenemos dos diplomados, uno en fútbol y otro en Juegos Olímpicos, que abarcan cierto conocimiento que ex deportistas pueden tomar, por lo menos para tener ciertas armas en la gestión. ¿Te acuerdas de Sobek, Miguel Ángel? Sí, claro, también. O sea, tú aprovechaste para echar tu comercial. No, comercial. Propuestas, Gilberto, propuestas. Ya estamos terminando. Propuestas. Bueno, el sistema de protección para el deportista profesional o amateur, un sistema en donde se le deposite en su cuenta mensualmente una cantidad, no simbólica, una cantidad que haga la vida menos ingrata. Bueno, una especie de impuesto Tobin a los deportistas que han amasado grandes fortunas para ayudar a los otros, digamos. Ah, muy bien ese impuesto Tobin. Excelente. Bueno, se nos agotó el tiempo. La tasa Tobin se... No es el club de Toby de la pequeña luna, ¿verdad? La tasa Tobin. En otro momento platicamos de esta propuesta de subsidio universal garantizado de José Antonio Farías. Le quiero agradecer de manera muy especial a Gilberto Prado, a Miguel Ángel Lara, a José Antonio Farías y a Carlos Gómez, que hayan estado con nosotros en este programa de Retiros Deportivos. Nos encontramos, Dios mediante, la semana que entra. Soy Javier Prado, esto fue Sobremesa. Deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las siete notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9.